Y otro tema muy importante tiene que ver con los medios de comunicación. Digamos, el caso de Camila nos confirma lo que venimos diciendo hace muchos años, porque si Camila hubiera tenido 15, 16 años y esto hubiera ocurrido por la noche, seguramente el foco estaría en qué hacía de noche, qué llevaba puesto, todo el foco en la víctima y no en los abusadores y en los violadores. Digo, acá con Camila nadie puede decir nada porque Camila fue a buscar el pan a una cuadra de su casa. Digo, empezar a cuestionarnos los comunicadores, los docentes, las docentes, los que trabajan en la fuerza policial, quienes trabajan en los hospitales, cómo estamos respondiendo a estas demandas y a esto que la estadística nos dice, una mujer muerta cada 18 horas en manos de varones. ¿Cómo educamos a esos varones? Porque Varela no es un loco suelto, digamos, Varela es consecuencia de un sistema. Los varones están educados para cosificar el cuerpo de la mujer y creerse dueños de ellas. Entonces hay que empezar a desmantelar todo el sistema, y para poder desmantelar todo ese sistema tenemos que salir a la calle, tenemos que marchar, tenemos que exigirle al Estado que ponga las herramientas, que se debatan en el Congreso las leyes que tienen que ver con las mujeres, como el del aborto legal y gratuito.